97. Muy bien, encendiste la radio. La siesta es para muchos sagrada. Pero nosotros siempre estamos. Radio Box 102.9. Siesta sin pausa. Sabrás que aún cuento los días. Buenos días, gente hermosa de Quilmes. ¿Cómo están? Un nuevo programa de la Mega Puentes en la hermosa Radio Box 102.9. Esta es tu onda. Así que bueno, arrancamos un programa nuevo en la guial 102.9 Radio Box, repito. Un programa que trae mucha información de espectáculos, deportes, y mucha información al respecto de cosas de que usted quiere saber, ¿no? Que usted quiere saber en este hermoso día otoñal que está para escuchar la radio. Unas tortas fritas, radio. Y tomar una chocolatada, un cafecito con leche. Sí, obvio. Chocolatada, café, Nacho, mate, todo eso. Nacho, o un churro con dulce de leche. Va, no sé. Churro, yo me voy para Manolo, no sé, ¿viste? Yo me voy para Mar del Plata, acá en los cuatro. ¿Y una torta frita? Una torta frita. Yo voy a los churros de Manolo. Yo me pego una escapadita para Atalaya, Medialuna, Manolo, sí. Churros. Yo también. Me gustaría dormir ahora en este horario. Está tan lindo, está hermoso para dormir, está hermoso. Chicos, un clima ideal. Nacho, ¿está lindo para dormir una siesta? ¿O para dormir? Y no sale nunca en la cama, por favor. Qué lindo. La bueno, chocolatada con chocolate. Sí. Arrancamos con el programa, ¿les parece? Sí. Paso el teléfono por si se quieren comunicar al WhatsApp 116-470-47 y teléfono de línea 4-265-11. Si nos quieren seguir por las redes, Instagram @ Radio Box FM y Facebook Radio Box FM. A su vez también Twitter Radio Box FM, y pueden buscar información de la radio en www.fmradiobox.com. Así que bueno, arrancamos con el programa. Sí. Si les parece, quiero presentar a mi elenco en el piso, unos grosos de la radio, unos grosos mal, pero te digo que irradian tanta luz que me estoy quedando ciego, pero bueno. Gracias. La verdad que es un programa que va con todo y le estamos poniendo la garra que tiene que tener un programa típico de Radio Box. Uh-huh. Así que bueno, arrancamos. Nos presentamos. A mi derecha, ustedes no lo ven, pero es mi derecha, tengo a Martín y Sol. Sí. ¿Cómo andan, chicos? Bien. Bueno, qué lindo. Y a mi izquierda la tengo a la mejor locutora de Zona Sur. No, para tanto no es. De Zona Sur, dije. Porque yo te dejo a Bernazi, que está arriba en el capital, Zona Norte. Claro, sí. Pero acá en Zona Sur tenemos a la mejor locutora, Estela. ¿Cómo estás, Estela? Gracias, Nacho, gracias. Buen día, chicos. Buenos días. Buen día, gente también, que sí. Nos están escuchando. Sí. Buen día, Puentes. Es un programa que tiene tanta información que vamos a arrancar, así nos demoramos. Uh-huh. ¿Les parece arrancar un poquito con espectáculos? Estela, contame, ¿qué tenés que decirme? Tengo una noticia buena y una sola noticia mala. Tengo dos noticias buenas y una mala. Esas cosas cuando te dicen tengo una mala, una buena, es difícil, ¿viste? Vos no sabés por cuál arrancar. Bueno, arranco pero por yo la arranco, buena. Yo arranco siempre por la buena, porque la buena, después lo malo se ve, ¿viste? Lo malo tiene. Pasa. Hay que dejarlo pasar. Bueno, te digo, Fernanda Iglesias y su nueva vida en España. Quiso olvidarse de la farándula argentina, pero un escándalo se lo impidió. Mirá. Y bueno. Bueno, y acá tengo algo de... pusiste muchas ganas. Una salsa con un ingrediente impensado detrás del primer eliminado de MasterChef. ¿Quién fue el eliminado? No lo vi. Creo que tengo entendido Por lo que vi el programa, viste, a ver. Ah, sí, el señor Héctor. Héctor, el señor bajito, que cocinó, si no recuerdo mal, unas pastas que le salieron. Bueno, no sé, no puedo decir yo porque no las probé, así que bueno. No, no lo puedo decir. Pero según el jurado dice que salió mal porque tenía un ingrediente que estaba de más o de menos. Sí. Y no, no hacían el plato que tenía que ser. Sí. ¿Algo más? La mala, decime. No, no, te digo una buena. ¿Viste el hijo de Burlando? Lo presentó. ¿Lo presentó? Lo presentó. Una nena. Una nena, ¿cómo se llama la nena? La nena se llama, a ver, para ver. Sara. Sara, qué lindo nombre. Qué lindo nombre. Sara Kay. Sara Kay, sí, sí. Sí. Bueno, de 3 meses. Que pasó varios. No, ella no, la madre. Pasó varios días internada por una infección urinaria y un detalle en su vestimenta llamó la atención de todos. Pobre, la verdad, bueno, pero son. Y la mala, a ver, bueno, nos tenemos que tragar. Bueno, mala. Traen saliva, oyentes, traen saliva porque era mala. Una mala noticia, murió Pepe Gonzalo, es manager de Rodrigo Bueno y lo sentido fue que despidió su. Que escribió una nota. ¿Cómo que se dice? Quiso compartir su llamada. No. Analía se llama la señora, que compartió noticias mediante redes sociales con mucho dolor y dedicó un emotiva texto de despedida a Gonzalo. Sí, ¿cómo? Sí, me acuerdo, era el Pepe, sí. Era el señor ese grande, robusto, sí. Rubio, tenido de rubio. No, era canoso. Yo para mí era. Yo cuando lo vi a Rodrigo, para mí era rubio. Tengo problemas de daltonismo, discúlpenme. Pero bueno, una noticia, la verdad. Sí, la verdad. También hace sí. unos días, yo vi en las redes, murió Tristán, ¿puede ser? Puede ser, sí. Murió Tristán. No sé si fue el viernes o el jueves. Sí, hace pocos días murió Tristán, un gran actor que realmente recordemos. Trabajó con Parchís. Compartís con Olmedo, con tantos grandes actores del cine argentino que, bueno, podemos decir que se fue un emblema de nuestro cine, ¿no? Porque, digamos, sí. Es un tipo que dejó. Pero viste que van siendo muchos actores, muchas actrices, actores. Pero dejó un legado, Tristán, que queriendo recordarlo, porque aparte, si hoy ves sus películas y su trayectoria en cine, la verdad que no hay nada para descartar. Fue un gran actor y bueno. Claro, él trabajó bien en cine, en teatro, sí, sí. Y en televisión común, ¿viste? Sí, sí, TV. Televisión pública. Sí. Sí, sí, un gran actor. Sí. Un saludo a la familia de Tristán también. Bueno. Y nuestro pésame para la familia. Sí. Y también para la familia de. De Gonzalo. Sí. De Pepe Gonzalo. Pepe Gonzalo, bueno. Bueno, seguimos un poquito con el programa y después vamos a una tanda publicitaria, si les parece. Tenemos a Martín y a Sol que nos van a contar sobre deportes. Sí, sí. Yo quiero saber un poquito sobre eso, a ver qué noticias hay, porque sigue todavía en velo, quién será el técnico de Boca y realmente eso preocupa mucho. Creo que a la mitad más uno, ¿no? Creo que a mí también, sí. Yo soy de hincha de Boca. La verdad, ¿sí? Que perdón. Seguimos intentando entender quién va a ser el técnico y vienen nombres, si van nombres, si vienen nombres. A mí me gustaría Palermo. No sé por qué, pero a mí me gustaría Palermo. Y sería no, el no. que está, el que se está por ir. ¿Cómo que se llama? Ibarra. Es que para mí, yo soy hincha de Boca, para mí tendría que venir un técnico que realmente se banque en el mundo de Boca, porque hoy no nos olvidemos, y perdón que le robo espacio a Sol y a Tincho, pero no nos olvidemos que el deporte de Boca, por lo menos en Boca, es un huracán, porque entras a un club que está con muchas crisis, muchos problemas dirigenciales y todo lo demás. Y hace que ningún técnico se quiera bancar el peso de cada partido. Claro, porque se lleva toda la mochila, en la espalda. Cada partido es una mochila pesada para cada técnico, y si perdés, más peso. Y últimamente Boca no anda muy bien, que digamos, en el fútbol. Uh-huh. Así que ahora, porque en el tiempo de Ibarra estuvo saliendo bastante bien. Yo creo que el mejor técnico que tuvimos, y esto va, va un comunicado para Riquelme. No, no, de los últimos años, Nacho. Guillermo. Guillermo y Bianchi, a mí me gustan los dos. Sí, perdón. Martín. Una preguntita, ¿cómo salió Boca ayer? El de Boca. Boca ganó 3-0 contra Barraca Central. Un gol de Benedetto, un gol de Langoni, un gol de. Fabra. Paul Fernández. Ah, no. ¿Y ahora el otro partido? ¿Contra quién juegan? Ahora jugamos contra Managa, creo que es, algo así, o algo así, en la Libertadores. Mañana, creo, pasado. Monaga. Contra Monaga, estos días, el jueves. Jugamos por Copa Libertadores, nuestro primer partido de la ronda de repechaje. Uh-huh. Eso es, quería preguntar. Uh-huh. ¿Y algo más para contarnos? Independiente, River, Racing. Perdón, Independiente empató 2 a 2 con Colón. Otra fecha. San Lorenzo empató 0 a 0 con Independiente. Hay más partidos, ¿eh? Sí. El domingo juega Independiente Estudiantes de La Plata. Sí. El otro, el miércoles juega miércoles Copa Argentina Rosario Central Independiente. Racing. Lindo partido ese, Independiente Racing. River Independiente. Belgrano Independiente. Hay más partidos. ¿Y Boca cuando juega de nuevo? ¿Boca cuando juega de vuelta? Boca, te saltaste más grande del mundo. Perdón, estoy ahí. Este mes éramos. Hay más partidos. Decime. Argentino Junior Independiente. Tigre. Independiente Tigre. Arsenal Independiente. Lanús, de Independiente Lanús. Oh, Lanús, qué bueno Lanús. A mí me gusta también Lanús. Hay más partidos. Sí. Independiente Sarmiento. Unión Independiente. ¿Y de Sarandí juega? ¿Cómo que se llama el equipo de Sarandí? Arsenal. Arsenal juega. Sí, pero está medio. Ahí estamos en Meruamos. Hay más. Perdón que diga así, ¿no? Hay más partidos también. Independiente. ¿Cómo se llama? Independiente Huracán, Gimnasia Independiente, Newell's Independiente, más partidos. Atlético Tucumán Independiente, Independiente Boca, Colón Boca, Independiente Vélez. Hay muchos partidos. Sí, muchos partidos. Hacemos un torneo, todavía está arrancando, digamos, está a mitad del torneo, ¿no? Sí. Mitad del torneo, creo que no hay que. ¿Puedes decir algo? Sí. Tengo los que me están escuchando son mi papá, gracias a mi papá, a mis papás, a toda mi familia, a todos Puentes, y tengo ganas que tengo ganas de decirles que cuando yo entré vi a mis compañeros, no sé cómo decirles que los voy a querer mucho, y a mis compañeras que la tengo a Rosita, la tengo a Minka en mi grupo. Yo creo que gracias a Puentes y gracias por todo, gracias. Estoy bueno, buenísimo, Tincho. Y agrego a la parte deportiva, porque estamos en Quilmes. Que sí, Quilmes juega hoy, si no me equivoco. Sí, aguante Quilmes. Vamos al vecino. Quilmes juega hoy contra Deportivo Madryn a las 7:10 de la tarde en cancha de Quilmes, exactamente. Quilmes. Exactamente. No te dan una noticia más. Así que bueno. Sol, ¿alguna noticia? Sí, que el sábado ganó River 1-0. Y después en la semana jugó Argentina y ganó 7-0. Sí, Argentina. Me acuerdo. Muy bien, Argentina, lindo, bravo. Lindo partido, sí, ese. Lindo partido. Lindo partido. Bueno, ¿les parece, chicos, si vamos una tanda publicitaria? ¿Una pausa? En breve, después del corte, seguimos un poquito más de La Mega Puentes junto a nuestra querida gente de Radio Box. Y la sobredosis anda siempre en muñeca, con tu sucia camisa y en lugar de sonrisa una especie de mueca. ¿Cómo no imaginarte? ¿Cómo no recordarte? Hace apenas 2 años, cuando eras la princesa de la boca de fresa, cuando tenías aún esa forma de hacerme daño. Ahora es demasiado tarde, princesa. En Buenos Aires, vos seguís en la onda 102. Maldito sea el gurú que levantó entre tú y yo un silencio oscuro, del que ya solo sales para decirme vale, déjame de irte duro. Ya no te tengo miedo, nena, pero no puedo seguirte en tu viaje. ¿Cuántas veces hubiera dado la vida entera porque tú me pidieras llevarte el equipaje? Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te lave, princesa. ¡Bueno! Que sembraste en todas las islas de la moda las flores de tu gracia. ¿Cómo no ibas a verte envuelta en una muerte con asalto a farmacia? ¿Con qué ley condenarte si somos juez y parte todos de tus andanzas? Sigue con tus movidas, reina, pero no pidas que me pase la vida pagándote fianza. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te lave, princesa. Ahora es demasiado. WhatsApp 11 6400 7047. Sabrás que aún cuento los días. ¿Y cómo? Hola, mi gente, ¿cómo andan? Hola, mi gente. Hola, mi gente linda. ¿Cómo están todos por este? Todo bien, con frío. Con frío. ¿Te gustaría una torta frita? Sí. Con un chocolate y un... ¡Oh, sí! Sí. Está muy lindo. Para hacer una siestita también. Total. ¿Sabes que yo hoy me iba a quedar en mi casa, viste? Y me dicen, no, tenés que ir al colegio igual, porque no podés faltarme. No. Yo tenía una gana de dormir, quedarme a dormir en mi cama, toda tapada. Decímelo a mí. Sí, yo también, sí. Bueno, ¿cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Todo bien. Bien. Pasado por agua. Yo también, en casa llovió un montón. El domingo todo el día llovió. Sí. Entonces le toca a nuestro amigo Walter. Bueno, Walter, ¿de qué nos vas a hablar hoy? ¿Eh? ¿Yo? ¿De qué nos vas a hablar hoy? Plática de... Meteorológico Nacional. De clima. De clima. Vale. Vale. Lunes con lluvia. Máxima 21. Martes con nublado. Máxima 22. Miércoles nublado. Máxima 23. Jueves nublado. Máxima 23. Y el viernes nublado. Máxima 23. ¿Hay lluvia por ahí? ¿No sabes? Walter. ¿Eh? ¿Hay lluvia? No, así. ¿Y puede ser que llueva hoy a la noche? Para el lunes, a la noche. Para el martes. Para el martes va a estar nublado. Pero dicen que toda esta semana va a estar lluvia. Para el martes va a estar nublado, con 22 grados. ¡Wow! Toda esta semana viene la lluvia. El miércoles va a estar. No, no. Pero llueva el jueves, voy a ir a la peluquería. Con 23 grados. Pero como a mí no me ven, tengo en el buzo mi paraguas. Ay, mirá vos, Estela. Yo me vi el paraguas igual. Pero dicen que está de llevar el paraguas y eso te hace bien. Paraguas porque sí. Fuerte. Por las dudas, sí. Ya no digo si tormenta fuerte. Sí. Ah, bueno. ¿A qué hora más o menos? ¿Tardecita, noche? A la tarde, más o menos. ¿Tarde-noche? Sí, a la tarde-noche. Ah, está. Pero dicen que todas las semanas va a estar feo. Sí, sí, sí. Mañana sí que va a estar un poquito mejorando. Sí. Bueno. Bueno, mi gente, yo le traje un poco de psicología hoy. Bueno, les voy a comentar. Nos presenta, los presentan los compañeros. Bueno, a mi lado tengo a Walter. A mi izquierda tengo a Estela y a Rosa. Gracias. Gracias, Armani. Amiga. Me había olvidado de eso, yo también estoy. Ah, bueno. Me estoy perdiendo. Bueno, le traje noticias de psicología. A ver, vamos a escuchar algo. Dice, 8 claves para que tu relación de pareja sea sana y feliz durante mucho tiempo. Una relación sana es aquella que se base en la confianza, comunicación, respeto, paciencia y empatía con la pareja. ¿Qué significa empatía? Alegría. Alegría. Me lo dejo a mí. Bueno, si bien muchos sueñan con poder tenerla, hay algunos que les cuesta un trabajo poder llegar a ese vínculo. Por lo que entregamos algunas claves para lograrlo. ¿Sigo? Sí, sí. Existen 8 razones comunes en una separación. Estas son infidelidad, incompatibilidad, celos y desconfianza. Desamor, intimidad, mala convivencia y peleas frecuentes, problemas de comunicación y violencia. Seguimos contando, ahora le damos el espacio a Rosita, después seguís. Bueno, dale. Y a mí seguimos. Me pasó en casa, no quiero contar, me voy a poner mal, pero pasó en casa con mi hermano, con mi prima Ani, la pareja se fue y se pelearon y... ¿Y volvieron? No. Hay a veces que yo estoy en mi casa también y escucho a mi tía y a mi tío que están peleando todo el tiempo. Y como que digo, no sé cómo ayudarlos, ¿no? Para que Pero lo mejor es no meterse. No, mi prima. Pero viste que mi abuela a veces se mete, ¿no? Y como que quiere ayudarlo no y es peor. Sí, no se meta, amor. Es más grande. Sí, sí, sí. Bueno, ¿sigo? Seguimos. Dale, sigo. Para Rosita quiere hablar. Voy a hablar de la Guaqui. De la Guaqui. De la Guaqui. De ella. Que junte mi amor. Maldita. La Guaqui. Tuvo un accidente. Uy, ¿qué pasó? En Ilmes. No. Con la camioneta. Y ella está bien. Sí, y los otros también. Y los otros también. Sí. También tenemos noticias de Tini. ¿Qué pasó? ¿Cuándo nació? ¿Cómo era el...? Cuando tuvo... Rodrigo de Paul. Con Rodrigo de Paul. Antes se vayan al Mundial. Y ahí nació el amor. Nació el amor con eso. Y la de él tiene una nena y un nene. Y la nena la tiene más la Tini y el nene también. También. Y eso. Y para ver qué era. Manuel. Y eso, bueno, es todo. Bueno, Seguimos con el tema de psicología. Dale, mira. Bueno, dice, primero, cada uno es un ser distinto. Lo primero es importante es considerar que cada miembro de la pareja es un ser distinto, con historias, vivencias y programas mentales distintos. Por lo que cada uno ve la vida con filtro de sus propios lentes. 2. Qué lindo. Manejar las expectativas. Una de las razones que es de acuerdo al aspecto genera mucho conflicto es esperar que el otro haga lo que él o ella harían antes una situación. 3. Hay que conversar mucho en eso. Hay que conversar. 3. Poner los objetivos en primer lugar. Cuando se presentan problemas o discusiones en la pareja, lo que nunca se debe perder es el respeto, sí. Del otro y de la persona que está ahí. De visita es lo que se quiere finalmente lograr con ese encuentro. Sí. Sí, sí. 4. Jugar en pareja. Ah, sí, eso está bueno. ¿No? Sí, sí. Yo practico eso. Está bueno. Sí, sí. Jugar une, acerca, hace sentir complicidad, además de ser un momento de disfrute y diversión. Esto, por supuesto, jugando en el mismo equipo de algo, ya que sea en algún deporte o algo tan simple como un videojuego, o también en las compras. Sí. En las compras. Que salís con tus hijos, salís con tus sobrinos, De hija no me hables porque nunca voy a tener. No, yo no, tampoco, amor. Eso ya no. Por favor, gracias. Eso ya no. Pero bueno, viene. Si viene, bien. Si no, bueno, también. Si llega, llega. Si Dios quiere, llega. Si no, nada. No, la verdad, mira. Dios lo decidirá. Sí. Va a llover, Ah, igual. Él está mirando la lluvia. Bueno, seguimos. 5. Cuaderno de gratitud. En momentos de crisis, se aconseja llevar ambos de un cuaderno donde la pareja anote 3 cosas diarias del otro. Que se hizo molesta, en favor. Que no te molesta. Que se hizo en favor de ambos ese día. 6. Tomarse atención. En esta área de las redes sociales es muy fácil estar conectados de ellas, pero a bajarse de pareja por respetar atención a las pantallas. Sí. Sí, sí. Sí, me da vergüenza. No, dale, seguí. Dale, mira. 7. Celebrar los logros del otro. Es importante que cada vez que la pareja cuente los pequeños o grandes logros, se celebran. Es ideal que se tome interés en ellos, preguntando más y recordándolos en otros momentos. Como, mira, yo veo una película, ¿no? Sí. Que cuenta las bendiciones. Y para mí es eso, contra bendiciones. Todo lo bueno y todo lo malo, pero todo bendiciones. Sí. Bueno, y el último. Respetar y apreciar el espacio de cada uno. También, sí. También. Si bien la vida cambia cuando se está en pareja, hay un espacio individual que se debe respetar. Muy bien. Eso es todo. Qué bueno. Traenos otro de otras cosas más de la pareja, ¿eh? A ver cómo es todo. Sí. Bueno. Como yo le iba a comentar algo. Esto de tanta psicología que a mí me gusta. A mí me gustaría estudiar de psicología, ¿no? Porque tengo la meta esa de estudiar. ¿Sabes dónde podés estudiar? Pero se puede dar eso. Sí, eso se puede. O sea, yo lo que estoy buscando es terminar la secundaria y después tener la meta de estudiar psicología. ¿Vos terminaste el primario? Hice hasta segundo. No, primaria terminé todo. No terminé la secundaria. Ah, bueno. Son 3 años que podés cursarla en la en Municipalidad de Lanús. Sí. Ahí dan 3 años, sí. Porque yo fui, paso te lo diga. Pero a mí me salió todo mal por la pandemia, ahí me fui abajo. No, sabes que a mí el estudio me gusta mucho porque me gusta estudiar. Y ahí hay psicología, ahí hay psicología, ahí te enseña psicología. Hay mucho... A mí me gustaría estudiar psicología para como es, ayudar a los chicos, por ejemplo. Claro, tener la meta esa de... Ayudarlo. No, la voy a estudiar psicología. Me parece que se está alargando la lluvia. Se está alargando. Ay, no, chicas. No, no se haga la lluvia. Que no lleve el auto, por favor. No se haga la lluvia. No me quiero mojar. No. Por la tarde, noche sí, pero ahora no. En lluvia no. Digamos que hay sol. Sol, no, hoy me dijeron que cuando llegue a mi casa voy a tener una sorpresa. Me parece que eran ellos torta frita. Uy, no sé, invítame a tu casa, si vos. Dale, así me dijeron, hoy llegas a tu casa y vas a tener torta frita, me dijeron. ¡Qué rico! Mirá. Y una chocolatada, una chocolatada. Ayer sobre lo que me hizo mi abuela, me hizo, ¿cómo es? Ay, ¿viste los alfajorcitos de maicena? Sí. Bueno, los bañitos con dulce de leche. Y le puso los... Coco. Es coco rallado. ¿Cuándo la mitad? ¿Cuándo te voy a invitar en mi casa? Cuando se vayan. Pero no están viva. ¿Qué pasa? Mi abuela se vaya en mi casa y invito a todos. ¿Qué pasa, chincolo? No, pobre abuelito. No, pobre abuelita, no. No, los quiero mucho ya. A mis abuelitos de corazón los quiero. A los abuelos de mi hija. Sí. El abuelo de todos, me parece. Todo. Nos conoce a todos. Sí. Pero tiene un carácter, mi abuelo. Está bien que tenga carácter. Por ejemplo, mi abuela es cariñosa, ¿no? Pero mi abuelo tiene un carácter que vos lo mirás. Está bien que tenga carácter. Es mejor que tenga carácter y que no sea que por no ejemplo, tenga. Yo cuando me van a Macana, ¿viste? Va mi abuelo y me caga a pedo, ¿viste? Y yo lo que hago primero es contestarle, ¿viste? Vos no te invitas, le digo. Pero bueno, después digo, tenés razón, le digo yo. A mí todo lo contrario. Yo no le doy la razón. Yo me peleo por cualquier cosa con mi hermana. Yo también. Por ejemplo, con mi hermano, yo me peleo todo el tiempo. Porque él me saca una cosa, yo le saco lo de él. Y pelea el gato también, ¿no? Sí. Vení que te hago la pelea. Bueno, vamos terminando. Bueno. No pasa. Bueno, mi gente hermosa, nos vemos. Nos vemos. Con más información. Chao. Más información. Saludos, mi gente. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling. Y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y cómo cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo y cómo desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locus, ya no hay parias, pero tiene que llover. Aún sigue sucia la plaza. queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, qué lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Radio Vox. Comunicate, WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, ¿cómo andan? Bueno, bueno. Tercer y último bloque de la Mega Puentes. Agradecer a el espacio que nos brindó Radio Vox. Hermoso lugar. Conózcanlo porque está la gente, muy bueno. La gente de maravilla. Acá bien. Pablo. Pablo en controles, Claudia que nos encendió la puerta muy amablemente, la verdad que una gente especial y hermosa la de Radio Vox, no hay nada para criticar acá, la verdad que un espectáculo la radio. Si quieren mandar algún mensajito, preguntar algo, 116-470-47, el WhatsApp, teléfono de línea 4265-11. Y si no, por Instagram, arroba Radio Vox FM, Facebook Radio Vox FM y Twitter Radio Vox FM. Sí. También pueden buscar información por www.fmradiovox.com. Así que bueno, arrancamos con el tercer y último bloque. Tengo un compañero nuevo acá en el staff en el piso de la radio. Walter, ¿cómo estás? Walter, habla al micrófono. Bien, todo bien. Bueno, Walter, ¿qué tienes que decirnos? Me cuento un cuento. Un cuento, bueno, dale, contar, a ver. Va, ¿viste un borracho? Sí. Bueno, va a contar con el ratón y el gato, ¿viste? Sí. Ahí con el ratón. Sí. Y el borracho se pone en pete, le toma todo el vino, ¿viste? Y lo saca para afuera, ahí te va a trompada. Y viene el ratón y dice: trae gato, que al gato también lo acaba trompada. Bueno, muy bueno, Walter, muy bueno. ¿Algo más? Este es el que van a robar gallina. Sí. Bueno, van tres, un argentino, un alemán y un, viste, esto, el coreano, esto que hablan así, pues yo. Falta el argentino, dice: ¿quién está ahí? Un gato, bueno, no hace nada, ¿viste? Bueno, está ahí, un gato. Ahora falta el otro, el coreano, ¿viste? El japonés. Y debe decir: un gatito, dice, otro gatito, dijo. Muy bueno, ¿algo más, Walter? No, no, ya estoy. Bueno, muchas gracias, Walter, por los cuentos. Y tenemos todavía acá en el piso a Martín Azol. Martín, ¿querías decirnos algo sobre cocina, si no me estoy equivocado? Sí, sí. Sobre el taller de cocina que tenemos en nuestro espacio Puentes, aviso, donde queda Puentes. Es un centro de día para la plena inclusión. Ubicado en la calle Bahía Blanca 62, en la localidad de Wilde, en el partido de Avellaneda. Bahía Blanca 62, entre Mitre y Moreno, un espacio de inclusión a personas con discapacidad, que brinda muchísimo apoyo. Y la verdad, un saludo para todos los directivos y para cada persona hermosa de nuestro centro de día, que día a día nos dan muchísimo amor y ponen un esfuerzo terrible para bancarnos, que realmente es demasiado, porque somos bastante, bastante complicados. Me incluyo a mí también, complicado. Pero agradecerle a todos los terapistas, a directivos y todos los compañeros que están en Puentes, un saludo enorme para cada uno. Abrazo del alma para cada uno. Martín, contanos, bueno, qué tenías que decirnos. Bueno, nosotros hacemos panadería, pastelería. Creo también. Sí, sí, sí. Nosotros hacemos panadería, pastelería. Un día pueden hacer unos pedidos. También nos pueden a nosotros nos pueden llamar a Puentes y, sí, hacer los... próximamente estaremos ofreciendo al público, al público, a la venta, productos elaborados por nuestra cuenta de panadería, como ser pepas, escones de queso, también bizcochitos de grasa, grisines clásicos y grisines de queso, churrinches, chipa también, chipa, pizzetas, entre otras cosas que hacemos. Pueden, si quieren comunicarse, dejo las redes para averiguar más, ¿no? También porque capaz que nosotros tiramos información, pero es por lo bajo, la información que tiramos. Tenemos Facebook, Instagram. Tal cual, Sol. El Facebook y el Instagram, pueden buscarlo como Puente Centro de Día. Sí, Centro de Día. Y si ahí, no, ahí investigan, hay productos que ya se subieron en Instagram. Sí. Imágenes. Y bueno, si quieren publicar o comentar o preguntar algo, preguntan y nosotros... Calculo que desde la dirección les responderán todas las inquietudes. Sí. Nacho. Martín. ¿Puedo contar un tema que me gusta a mí? Decime. ¿Cómo se llama el cantante este? No lo sé. Ay, es muy... Tiene muy buenos cantantes. Uno de amor, por favor. Sí. Bueno, ahora un rato lo contamos, ¿no? Porque falta todavía que hable el locutor que está hablando acá. Sí, por favor. Después en un rato lo ponemos. Sol, ¿tenés algo para hablar? ¿Algo para hablar, Sol? Que hacemos en Puente, hacemos cocina. Después, hacemos con la profe gimnasia. Gimnasia, encuadernación. Sí, encuadernación. Encuadernación, que son tareas de inclusión. Tareas de Puente. Tareas de inclusión para incluirnos en la vida diaria, ¿no? En la vida social. Sí. También para ser independientes, encuadernación, hacemos agendas. Sí, agenda, cuaderno. Tenemos un taller de gimnasia. Yoga también. De yoga. Sí, yoga. Muchos talleres muy lindos. Y realmente si tienen alguna persona que quiera participar de nuestro espacio de Centro Día, Nacho, acérquese porque realmente es un espacio que brinda muchísimo amor. Sí. Nacho, sí, también panadería, ¿cómo se llama? Ahora no me sale el nombre, que también tenemos. Tenemos el taller del taller solidario. También. Sí, taller solidario, teatro, cerámica. Cerámica. Muchas cosas muy lindas. Muchas cosas lindas que nosotros aprendemos. Nunca aprendimos, pero ahora estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo a manejarnos solos, que eso es lo más lindo de todo. Sí, y eso es muy importante porque personas con discapacidad hoy, incluirlas en el ámbito laboral es muy difícil. Lo hablo de mi parte. Entrar en un trabajo es muy difícil, muy complicado, y mantener un trabajo también a su vez es muy complicado hoy en día. Hoy yo hablo por mi cuenta, yo estoy trabajando, gracias a Dios, tengo un empleo y realmente lo estoy valorando como si fuera un empleo que nunca tuve en mi vida. Sí. Nacho. Y es difícil trabajar y para todos hay que dar una oportunidad y todos tenemos derecho a una oportunidad laboral. Sí. Nacho. Sí, Martín. Nosotros, a Cuerda de Percusión, vendemos libros. También... Sí, el libro que sacó... Un amigo nuestro de la Escuela Percusión Acuarela sacó un libro, una guía práctica sobre percusión. Un saludo a Hernán Sodanelli, de parte de la Radio Vox. Es un espacio de percusión que queda en Quimes, en la calle Vicente López y Perón, en la esquina, en un centro de scouts, frente a la estación de servicio Acción. Así que si quieren acercar a practicar percusión, acérquense que todos los miércoles hay percusión a partir de las 7. Bueno, sigo con el programa, Martín. Gracias. Por favor. Y bueno, en este momento voy a hablar yo. Quiero hacer una mención sobre un día que, digamos, hoy es 3 de abril. Ayer, 2 de abril, fue el día de las Malvinas. El Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. También fue el Día de las Malvinas. ¿No? También fue el Día de las Malvinas, sí, también. Y el día para Malvinas. Y el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo se celebra el 2 de abril y fue creada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para poner de relieve la necesidad de contribuir la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo para que puedan llevar una vida plena y gratificante como parte integrante de la sociedad. También quería comentar, entre otras cosas, la importancia del Día Mundial, ¿no? Porque es una cuestión. El 18 de diciembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución 62/139, decide designar el 2 de abril Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, que se observará todos los años a partir de 2008. Y quería contar un poco sobre la tecnología de apoyo y participación activa sobre las personas con autismo. Es un mensaje del secretario general con motivo del Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Durante el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, nos manifestamos contra la discriminación, celebramos la diversidad de la comunidad mundial y reforzamos nuestro compromiso con plena inclusión y participación de las personas con autismo. Ayudar a estas personas a alcanzar su pleno potencial es un componente esencial de los esfuerzos que realizamos para cumplir la promesa central de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, no dejar a nadie atrás. La celebración de este año pone de relieve la importancia de que las personas con autismo puedan acceder a tecnologías de apoyo accesibles para llevar una vida independiente y ejercer efectivamente sus derechos humanos básicos. El acceso a estas tecnologías sigue viéndose dificultado en todo el mundo por grandes obstáculos, como su elevado costo, su escasez, su escasa disponibilidad y el desconocimiento del potencial que atesoran. El año pasado se puso en marcha una estrategia sobre nuevas tecnologías para lograr que las tecnologías nuevas y emergentes estén en consonancia con los valores consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, el Derecho Internacional y las Convenciones de Derechos Humanos, incluida la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Durante el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, debemos reafirmar nuestro compromiso con esos valores que incluyen la igualdad, la equidad y la inclusión, y nuestra determinación de promover la plena participación de todas las personas con autismo, asegurándonos de que dispongan de las herramientas necesarias para ejercer sus derechos y libertades fundamentales. Bueno, eso es todo. Quería contarles un poco sobre la importancia de la conciencia sobre la persona con autismo. Y bueno, nos vamos despidiendo. Un abrazo grande para toda la gente de Quilmes. Nos vemos. Y alrededores. Gracias. Y bueno, hermoso todo. Programa. Foto. Y como digo siempre, esta es tu onda, Radio Box 102.9. Nos vemos en breve con un nuevo programa de la Mía Pontes. Fausto, ¿puedo cantar una canción? Hola, antes. No, ya lo vamos, ya lo vamos. Cantar la próxima. Haber perdido tu calor y con